¿Aún no formas parte de la tripulación? www.laotramiradaradio.com. Estás en la sintonía del galeón de La Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Bueno, pues tiempo de radio donde La Otra Mirada aterriza directamente en el Instituto de Astrofísica de Andalucía. Acabamos de asistir y de ver una de esas conferencias que nos deja a todos con la boca abierta bajo un epígrafe, la misión Rosetta, tras ese cuerpo como es el 67P. Conmigo se encuentra la científica que hoy nos ha dejado todo aquí abierto. Ella me pone así esa cara y tengo el placer de saludar a Luisa María Lara. Luisa, buenas noches y gracias por atender a estos medios. Gracias a vosotros por escucharme y por seguir ahora todavía escuchándome más rato. Mira, yo podría decir en síntesis, ¿no? A pie de calle, esta es la gran historia de un gran paseo en busca de un cometa. Ciencia, investigación, expectativa, un proyecto que empezó hace ya muchos años y que ahora estáis prácticamente a las puertas de empezar a de llegar al objetivo y de empezar a aprender. ¿Cómo valorarías tú, ¿no? ¿Cómo explicar esto a pie de calle, esa misión llamada Rosetta? Pues después de la introducción que tú has hecho, me cuesta a mí explicarlo, pero eso es realmente ver cómo una idea se gesta en un grupo de científicos locos, probablemente, cómo después se ponen en contacto con un grupo de ingenieros, que son los que nos hacen, atar los pies a la tierra, decir, esto se puede construir, no se puede construir. Y luego todo un desarrollo científico paralelo al tecnológico durante 25 años, o sea, 25 años hemos estado trabajando científicamente y tecnológicamente para ahora el último momento. Yo creo que es una especie, no sé, iba a decir, una gran incógnita, o sea, un conocimiento de varias generaciones condensado en 20 años. Porque si uno piensa lo que se sabía hace 25 años de este cometa y lo que vamos a saber en 26 meses más, es asombroso. O sea, una condensación de una carrera científica en 20 años. Y eso es lo que realmente yo quiero transmitir, ¿no? Que nadie piense que hacer una misión espacial es algo de un día, que la ciencia asociada pues es de unos años y que luego después ahí termina todo. ¿Qué va? Empezamos en el 90, terminaremos en el 2015 y después todavía generará en las futuros investigadores un montón de trabajo porque los datos serán de disposición pública. Y menudo trabajo el que espera por delante. En síntesis es lo que estamos diciendo, ¿no? Esa nave que se diseñó precisamente para otra misión, se vio truncada por un fallo en el lanzamiento y al final los científicos en su momento decidisteis que era el cometa 67P, en el que ibais a poner vuestro objetivo. ¿Qué pretendéis aprender? ¿Cuál sería ese dato que es la piedra Rosetta, nunca mejor dicho, para decir, oye, ha merecido la pena tanto esfuerzo? Pues, aunque uno, si busca en los artículos científicos o incluso en la Wikipedia, tan conocida por todos y que tan tanto mal ha hecho y tanto bien también, pues uno dice que el sistema solar se formó de una nube de gas y polvo que condensó, formó el Sol, los planetas, los asteroides, luego los cometas y que la vida procede del medio interplanetario. Esto queda muy bonito contado, pero hay un montón de lagunas, hay un montón de inexactitudes científicas que son las que queremos precisamente probar con la misión Rosetta. Los cometas se formaron a la vez que todo en el sistema solar, pues prácticamente a la vez. Se han mantenido en sitios muy fríos, con lo cual mantienen la huella más fidedigna de lo que ocurrió en el sistema solar en sus fases primitivas o primigenias, ¿no? Hace 4.200, 4.100 años, millones de años. Eso es lo que queremos saber, porque aunque lo que yo he condensado en 5 frases, son muchos años los que han transcurrido, por lo tanto, eso es lo que queremos conocer. Al conocer eso, vamos a saber también parte del material que dio lugar al origen solar del sistema solar, o sea, qué material interestelar había. ¿Y por qué algunas cosas que hoy vemos en los cometas no las vemos en otras nubes interestelares? No vemos pues, características del silicato, de los olivinos, y en el sistema solar sí que lo vemos en los meteoritos, lo vemos en los cometas. ¿Éramos diferentes? O sea, el sistema solar de la nube que condensó era diferente a la otra. No se sabe en absoluto, no se sabe si la vida que hay en la Tierra puede proceder del medio interplanetario o es algo que se formó aquí. Aquí se sabe en la Tierra que hay material necesario para ello, que es el agua líquida. Pero ¿quién trajo esas moléculas que en la época de formación y del origen de la vida no podían existir en las condiciones que había en la Tierra? A lo mejor vinieron del sistema solar exterior, como son los cometas. Tampoco se sabe, desde que los granitos de polvo empiezan a pegarse, pues sí, se pegan todos, pero en un momento dejan de pegarse poco a poco y acretan de forma repentina y ya generan una pelota grande sobre la cual actúa la gravedad, la aceleración de la gravedad, y ya empiezan a formarse núcleos de planetas y ya empiezan a formarse cuerpos sólidos grandes. Pues ahí hay un vacío que no sabemos en qué momento se pasa de estructuras pequeñitas a algo del metro, donde ya imperan otras leyes. Luisa, me estaba hablando que es como hacer una especie de lectura a un diario, ¿de acuerdo?, del propio universo, ¿no? Es un poco figonear entre las páginas, decir, vamos a ver cómo se creó, ¿no? O sea, nos vamos a convertir en los espías de un cometa para, como Agatha Christie. O sea, somos los Agatha Christie del mundo científico, observando algo, unas pequeñas muestras, muy lejos además, porque cuando Rosetta y Cometa estén juntos proporcionándose información y demás, estarán a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, o sea, a 220 millones de kilómetros de Tierra, y estamos haciendo acopio de pistas para luego nosotros hacernos otra historia un poquito más larga que la que he comentado anteriormente, pero con mucho más rigor científico. No quiero decir que la anterior no tenga rigor científico, simplemente que hay vacíos que uno lo une con sentido común, con las leyes de la física, pero hay hipótesis, y esas son las que ahora queremos develar con Rosetta y conocer y con el cometa. Un par de apuntes más esta noche, agradeciendo tu tiempo. Mira, no deja de ser, en cierta manera, tiene un tinte casi romántico cuando decimos, y se han propuesto muchas veces teorías, de cómo comenzó la biología, la vida, en pocas palabras, sobre nuestro planeta, y entre otras hipótesis se estipulaba la llamada panspermia, ¿no? Ahora somos nosotros los que vamos en busca precisamente de ello, para mirar con lupa, con ese zoom del cual tú estabas hablando, buscando un poco, quizás, permíteme, ¿no?, las primeras huellas de nuestra propia identidad. Pues sí, lo acabas de resumir muy bien, o sea que te podía entrevistar a ti solo tú. Oye, ¿cómo habéis vivido ese momento de Wake Up Rosetta desde muchísimo... ¿A qué distancia? Antes, bueno, 792 millones de kilómetros estaba de la Tierra. ¿Cómo viviste ese momento? Con los dedos cruzados, supongo, ¿no? Estaba de viaje en otro tipo. Estaba precisamente en la presentación de las misiones futuras de la Agencia Espacial Europea, ¿no? Pero creo que fue un momento de un poco de nerviosismo. Primero, bueno, lanzar la señal, sabes que no es inmediato, porque no se lanzó 40 minutos antes de que viéramos ese pico, ¿no? Sino que se lanzó en la mañana. Y desde que se lanza en la mañana, pues Rosetta sabe que llega el momento de despertarse. Y hubo 5 o 6 horas de lo que es despertarse y empezar a calentar todo aquellos sensores y aquellas partes o aquellos sistemas o sistemas electrónicos que necesitaban usarse luego en la tarde, que es cuando llegó la señal a las 7 y pico. O sea, que nadie piense que estando en la sala de control de la ESA se lanza un pulso 40 minutos en llegar, me despierto, 40 minutos en volver. El pulso de despertar fue por la mañana. 7 horas la nave se estuvo despertando y activando todos sus sistemas, y luego, cuando se pensó que debía llegar, pues no llegaba. Hubo minutos, no sé si 40 minutos o 50 o una hora de retraso. Eso era, pues, miedo. Realmente las caras no se vieron, pero ya he hablado con Andrea, con Matson, hemos escrito mensaje y dijo que el peor momento de su vida, ¿no? La primera vez que, desgraciadamente, los científicos habéis visto cómo... Se pierde un montón de dinero, se pierde un montón de energía de mucha gente y se pierde el futuro científico de probablemente una generación. Entonces se vivió así, pero cuando apareció esa rayita, pues aquello fue saltar. Yo las imágenes las he visto, yo no he visto después, no presencié en directo, pero las fotos yo creo que son elocuentes, ¿no? Se vive, pues eso, con emoción. Sí que presencié la explosión de clúster cuando en el Ariane 5 que falló, y bueno, pues la gente lloraba. Yo estaba en Alemania, retransmisión de Ariane 5, lanzamiento de clúster eran 4 satélites que iban a estudiar el plasma terrestre, lanzamiento de clúster por el Super Ariane 5, primer lanzamiento, y todo un instituto que había construido los 4, porque eran 4 réplicas iguales. Montaron una gran fiesta, la pantalla muy grande para ver el lanzamiento, y estalló. Pues hubo todas las reacciones, gente que lo asumió con más dignidad, gente que se quedó, yo creo que en shock, y gente que lloraba, y a gente que decía, bueno, este es el fin de mi carrera, yo he trabajado 20 años para esto, me quedan 5 para jubilarme y yo creo que ya me voy a jubilar, no tengo nada que hacer, ¿no? Pues algo así se puede pensar. Yo imagino que en aquella época, cuando el lanzamiento, cuando el despertar de Osiris el 20 de enero, pues algo así pensaría este chico, ¿no? Ahora, ¿qué hago yo? Claro, esa es la otra cara de esa ciencia que muchas veces, como decía Newton, ¿no? Se ha llegado hasta aquí a los modos gigantes, ¿no? O sea, perdón, Copérnico. Newton, perdón, te voy a equivocar. He llegado aquí a los modos gigantes. Qué pena que uno de esos gigantes en un momento dado de un traspié. El último apunte. Oye, mira, a voz de calle, ¿no? La gente que nos podemos acercar a la ciencia con ganas de aprender a la medida de nuestras posibilidades, ¿a partir de cuándo los científicos vaya a empezar a poner sobre el tapete toda la información, todos los datos, vaya a empezar a decir, oye, mira, hemos aprendido esto y lo otro? Va a ser como dicen en televisión, on the fly, o sea, inmediato. La disposición de datos al público, lo que son datos científicos, eso no, porque hay un periodo de propiedad científica de cada persona que ha construido algo, pero si vamos a trasladarnos al día 15 de agosto, donde ya tenemos un mapa global de la superficie del cometa. Si el 15 de agosto nosotros vemos que hay un tremendo cráter y que de ese cráter sale un chorrito de gas, igual que yo lo sé el 14 de agosto, lo va a saber la prensa y lo va a saber la gente. Y si hay imágenes disponibles, se van a poner en la web de la ESA, la primera, lógicamente, y después en la web de los institutos que han fabricado. O sea, de forma histórica, eso es algo simplemente alucinante, sí, de que la ciencia se viva a tiempo real, ¿no? No solamente que se viva, sino que uno piensa, dice, yo que estoy sentado en mi casa a 220 millones de kilómetros de una piedra en el espacio, tiene una nave que yo construí hace 25 años alrededor y que ahora me manda las fotos. Parémonos a pensarlo, ¿eh? Sí, es que se dice muy rápido, pero cuidado, ¿no? Es una aventura un poco más... Parémonos a pensarlo, ¿no? Que roza, no sé, yo llego ahí a través de quizá un poco más de la literatura o el propio romanticismo, porque la verdad que cuando uno coteja esos números y se pone uno a pensar a tiempo real, es que dices tú, wow, es como poco decir eso, este, ¿no? Cráter que hoy está echando este chorro de polvo, es que mi cámara que yo construí y que yo toqué, lo vio ayer y lo estoy viendo yo hoy. Y esto está a 225 millones de kilómetros. Y mañana me va a enseñar otra imagen en la que probablemente ese chorro de polvo ha desplazado una piedra o ha generado un vacío. En un espacio donde tantas cosas pueden salir mal y tantas cosas, sí, se pueden dar al traste. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes. Querida María Luisa Lara, muchísimas gracias de verdad por este esfuerzo añadido. No ha recibido ya después de tu charla. Y gracias de verdad por establecer este lenguaje de radio, porque al final, en pocas palabras, la ciencia hoy la ha llevado directamente hacia la gente de la calle. Muchas gracias, amiga. A vosotros, muchísimas gracias. Muy bien. Espero escucharos de nuevo en mayo o cuando tengamos datos. Estaremos pendientes. Sí, sí.